perro me mira mientras me follas, mientras me follas, mientras me follas. Atención. ¿Tú qué miras, perro? Me están follando. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Un, dos!